muchas historias populares están fundamentadas en el concepto de los buenitos contra los malvados, o de los justos, entre comillas, contra los injustos. Pero en muchas historias que Jesús contó, Él complicó el asunto y mezcló los buenitos con los malvados. Analice, por ejemplo, la siguiente historia, en la parábola de los dos hermanos, que ilustra cómo los pecadores entrarían en el cielo antes que los líderes religiosos. Encontramos también la historia del buen samaritano, en la cual el héroe es un despreciado samaritano. Y en la parábola del banquete nupcial, en la cual los que hacían parte de la primera lista de invitados no fueron y no comparecieron a el banquete. Por eso el foco de la lección de esta semana es entender que como discípulos de Jesús somos invitados a amar todas las personas como Él hizo y a unirnos a Él en la misión de comunicar la salvación a todos los grupos de personas. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de poder haber compartido estos momentos especiales con la palabra de Dios. Y estamos ahora en la última lección del trimestre, la lección número 13. Y el título de la lección es Debe oírlo todo el mundo o el mundo entero. Y para comentar esta lección, esta última lección, está el pastor Rafael Rossi, quien es el director de comunicaciones de la División Sudamericana. Muchas gracias, Pastor Shaki, por la invitación. Este fue un trimestre muy especial, donde mi corazón está ahora con un fuego para la predicación del Evangelio, inspirado en las historias de los misioneros de la Biblia. Amén. Vamos a hacer una oración para pedir a Dios su bendición y que este estudio pueda ser también de grande valor para cada uno de nuestros amigos. Por favor. Señor, estamos empezando el último estudio de tu palabra, que vemos una vez más la vida de los misioneros. Queremos que nuestros corazones estén abiertos a tu palabra, a tu bendición, para que el ejemplo de ellos sirva de influencia a nosotros que estamos viviendo en estos últimos días de la historia del mundo. Quédate con nosotros en este estudio, es que yo te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunas lecciones nosotros hemos aprendido en este trimestre, principalmente cuando hablamos de aprendizaje. Aprendizaje no es saber algunas cosas más que yo no sabía. Aprendizaje fundamentalmente es adquirir comportamientos misioneros, hábitos devocionales. Este es el grande desafío de todo estudio de la palabra de Dios. Y al final de esta lección, nosotros estamos ahora listos para examinar ¿cuál es el plan de Dios para la iglesia hoy? ¿Cuál es la misión de cada uno de nosotros? ¿Y cuál es la misión mundial que Cristo quiere que tengamos en este tiempo tan importante de la historia? Entonces, la misión es mundial, esto está claro. Y Cristo debe ser predicado a todo el mundo como el camino de la salvación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por aquellas personas que nunca escucharon hablar de Jesús o nunca escucharán tal vez? Sí, Pastor Choque, es verdad. Jesús entregó una misión a su iglesia, predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, tribus, personas, culturas. Pero nosotros tenemos un desafío. Muchas personas aún en nuestros días no conocen a Jesús. No escucharon todavía de Jesús. Hay personas que vivieron antes de Jesús vivir en este mundo y no escucharon de Jesús. Pero si Jesús es el camino, si Jesús es la persona enviada por Dios para la salvación, ¿cómo se puede salvar sin Jesús? Mira lo que dice Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Está hablando de Jesús como la piedra desechada. Y dice así, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es este nombre. Ahora, ¿cómo va a pasar con quien no escuchó? Ahí está una cosa muy bonita del Evangelio. Jesús, Dios, es nuestro juez. Él va a juzgar todas las personas. Y este juicio que Jesús hace de todas las personas, hace baseado en aquello que la gente conoce, en sus conocimientos y en la revelación que recibió cada persona. Uh-huh. Entonces Dios no va a cobrar de nadie alguna cosa que esta persona no ha escuchado en toda su vida. Jesús es el medio de la salvación. Aunque una persona no escuchó de Jesús, pero así mismo puede salvarse y va a salvarse por medio de Jesús. Jesús es la salvación. No hay otro camino de la salvación. Aunque no conozca, Jesús es quien va a proceder la salvación en la vida personal de una cualquier persona. En la medida como Jesús fue aceptado en la vida de esa persona a través de la conciencia, la Biblia habla un poco sobre la ley de la conciencia también, que no son todos, pero un grupo significativo. Estoy pensando, por ejemplo, en los incas, la cultura inca allí hace 500 años atrás en el Perú. Ellos probablemente no escribían y no sabían, tal vez no podrían haber leído la Biblia, que ya estaba, ¿no? Y entonces, ¿cómo ellos se van a salvar? Es la pregunta. Es interesante cómo encontramos en la cultura, en los escritos antiguos, algunas leyes que ellos ya estaban practicando, Mayulla, Amaquella, Amasuya, en fin. Todo eso significa que no matarás, no robarás, no mentirás. ¿De dónde ellos sacaron todas esas leyes si no fuese porque hay un solo Dios universal que impresiona la mente de todos? Y en la medida como todos sean impresionados, porque aún ellos tuvieron asesinos, tuvieron personas malas, pero también tuvieron personas nobles y de carácter que realmente fue transformado por el mismo espíritu que quiere salvar el mundo entero. Entonces, sin duda alguna, que Dios ha de juzgar de acuerdo a lo que Él, como soberano, rey y juez, determine la, para las la personas. La luz que cada uno recibió. Pastor Choa, aquí hay algunos versos que la lección presenta. Por ejemplo, Salmo 87, San Juan 10, Hechos 14, Hechos 17 y Romanos 2. Yo quiero compartir uno de estos versículos que es San Juan 10 y el versículo 16. Dice así la Biblia, Jesús está hablando aquí. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá uno solo rebaño y un solo pastor. Jesús está hablando de personas que no son de Israel, que no eran judíos, pero que eran parte del redil del Señor. Son personas que van a encontrar la salvación sin participar del pueblo de Dios. Ahí está su amor que puede alcanzar todas las personas en todas las culturas, con todos los diferentes pensamientos que tiene, pero Dios es mayor que todo eso. Ahora, hay un peligro y un riesgo también, ¿no? Porque hoy se habla del pluralismo, se habla del universalismo. ¿Cómo nosotros debemos tratar a las personas que no creen, por ejemplo? Pastor Choque, estos dos términos son términos peligrosos que muchas veces las personas tienen hecho alguna confusión como qué significa en realidad estos términos. Mira, son peligrosos porque no son la verdad de la Biblia. Primero de ellos es el universalismo. ¿Y qué es eso? Hay mucha gente que dice así, Dios es amor. Nosotros somos hijos de Dios. Si Dios es nuestro Padre y Él es amor, no va a condenar a nadie. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes vivir como quieras, puedes practicar lo que practicas, no hay problema, porque al final de todo, Dios va a salvar a todos. Eso no es verdad de la Biblia. Dios dice que algunos van a salvarse y otros no. Hay condenación. Hay un juicio que va a pasar con todos los seres humanos. Hay un camino angosto y un camino ancho. Exacto, hay dos caminos. Entonces, mira, no hay universalismo en el mundo. Dios ama a todos, sí ama. Dios quiere que todos sus hijos sean salvos, sí, quiere. Pero todos van a salvar, no. Dios va a salvar a aquellos que deciden, que viven y que entregan sus vidas. Aunque muchas personas van a ser salvas sin conocer a Jesús, es necesario vivir una vida en acuerdo con el Evangelio para que se pueda salvarse. Segundo término peligroso, el término de pluralismo. ¿Y qué dice el pluralismo? Que Dios tiene muchos caminos que pueden llevar a una persona hasta Él. Entonces tú puedes elegir cualquier camino. Uno que te parezca mejor, que te más gusta. Mira cuáles son los caminos, las posibilidades. No importa qué haga. Todos los caminos van a llevar a Dios. Eso también no es verdad. Mira, San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Jesús está aquí muy claro. Él es el camino. No hay 2, 3, 4, 5 o 20 caminos. Hay uno camino. Jesús. Él es el camino. No hay en la Biblia pluralismo y no hay en la Biblia universalismo. Necesitamos dejar eso muy entendido a todos nuestros amigos y hermanos que están acompañando este estudio. Dios quiere salvar a todos. Pero la decisión de cada uno es la cosa más importante ahora. Por eso hemos estudiado en las lecciones pasadas el libre albedrío, ¿no? La elección intencional que cada uno haga de lo que se le ofrece. Por eso es que nosotros estamos en un camino siempre de elección. Dios no hizo robots y cada uno tiene la opción de escoger o de no elegir el bien o el mal. Ahora, ¿cómo nosotros debemos tratar las personas que no creen? Mira, Pastor Choaque, Jesús está aquí en San Juan 3, en un diálogo con Nicodemo. En versículo 17, Jesús dice así, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Jesús vino en amor. Es así que nosotros debemos tratar a las personas que no creen, con amor. Es verdad que nosotros necesitamos influenciar a las personas para que conozcan a Jesús, para que sus ojos se puedan abrir y entender verdad que hoy todavía no conocen. Pero eso debe ser hecho siempre en la base del amor. Y a lo largo de la historia, Jesús nunca usó su poder para poder atraer a las personas. Sí. Siempre usó su amor. Su poder fue usado para defender, para cuidar, para proteger, pero no para imponer su doctrina a nadie. Por eso es que Él opta por trabajar a través del amor. Toca la puerta, llama, insiste. Las personas que están enfermas, Él se aproxima, las cura, mismo así, sin condiciones. No hacía proselitismo de su verdad, porque cuando Él curaba a una persona, no preguntaba, tú eres una persona buena, tú eres una persona mala. Él curaba a todos. Pasaba por una ciudad y limpiaba y curaba a todos. Mostraba su amor a todos. ¿Quién reaccionaba al amor de Dios? Por eso es que Él murió en la cruz, para que nosotros pudiésemos sentir, tener un sentimiento, no de pena por Dios, sino de pena por nosotros, porque nosotros debiéramos haber muerto en la cruz. Por eso es que Dios siempre actuó con amor para traernos. Por eso la Biblia habla que Él nos enamoró y nosotros fuimos cautivados por el amor de Dios. Si el amor de Dios no nos cautiva, ningún amor podrá cautivar nuestro corazón. Y el amor, Pastor Jorge, es una cosa que es fruto de una elección. No se puede obligar a nadie a amar. Sin duda. Ahora, ¿por qué Dios entregó para los seres humanos la misión de predicar este evangelio a todo el mundo? ¿Por qué no fueron las piedras? ¿Por qué no fueron los ángeles? Las piedras podrían predicar el evangelio. Jesús dice eso, que si los seres humanos no predicaran el evangelio, las piedras predicarían. Pero Dios no quiere que las piedras prediquen el evangelio. Claro. Dios no quiere que los ángeles prediquen el Evangelio. Dios entregó esta misión a los seres humanos. ¿Y por qué entregó a los seres humanos? Porque nosotros seres humanos conocemos bien lo que es el pecado. Conocemos bien lo que es el arrepentimiento. conocemos bien lo que es una nueva vida. Entonces, a estas personas que conocen, a estas personas que fueron alcanzadas por la gracia, ahora son invitadas para ser anunciadores de la gracia, para ser aquellas personas que van a compartir la gracia con quien no conoce todavía. Porque aquel que yo viví, ahora tengo que invitar a otras personas para que vivan igual. Un ángel es un ángel, es un ser especial, es un ser que está cerca de Dios, que vive en los cielos, pero un ángel no conoce esas cosas de perdón, de arrepentimiento, de nueva vida. ¿Quién conoce eso? Somos nosotros, seres humanos pecadores. Y ahora tenemos que invitar a otras personas para que vivan la misma experiencia que nosotros vivimos de conocer a Jesús, de ser cambiado y transformado por su amor, por su gracia y por su bendición. Por eso es que Dios llama a aquellas personas mis testigos fieles, ¿no? Porque ellos vieron, sintieron, experimentaron, y eso que experimentaron lo contaron a los otros también. El loco gadareno quería seguir a Jesús, le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta a las personas lo que Dios ha hecho por ti. En cuanto nosotros ayudamos a otras personas, mostramos el amor de Dios y le enseñamos lo que Dios nos ha pedido para enseñarle, ¿quién es más beneficiado? No son las personas apenas, somos nosotros. María está salvando a Juan, pero quien realmente está salvando en términos así de auto y de mostrar esa misericordia mutua, realmente María está realmente salvando a Juan, Juan salvando a María, ambos están siendo bendecidos por el Evangelio. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Qué lecciones nosotros hemos aplicado a nuestra vida? No sé si tú tienes alguna cosa que ha tocado tu corazón. ¿Qué vivieron los apóstoles? ¿Vivieron los pioneros del Evangelio allí en el primer siglo? ¿Los mismos discípulos? O tal vez algunos como Abraham, Jacob, hemos hablado también de aquella niña que estaba en el cautiverio, del propio Moisés, José y también Daniel. Hemos hablado de Pablo, hemos hablado de muchos otros que testificaron a lo largo de la historia. La historia no terminó con Pablo, tampoco terminó con aquellos héroes del pasado. Va a terminar contigo y va a terminar conmigo. Nosotros somos los protagonistas de la historia hoy. Y esa historia nosotros la podemos escribir. Pero quien está guiando todo ese movimiento no es un líder mundial, es Dios y su Espíritu. Por eso nosotros somos embajadores de Dios en esta tierra. Tenemos un mensaje para dar. No nos vamos a nacionalizar como mundanos, ¿no? Tenemos una ciudadanía que es celestial. Que Dios bendiga para que tú puedas tener claramente esto. No te acomodes al mundo. No pienses que aquí va a ser nuestra morada eterna. Nuestra morada eterna será en el cielo. Y cuando tú tienes tanto amor y tanta identificación con el cielo, estás yendo para el cielo, la única cosa que vas a querer hacer es llevar todos los que puedas para que vivan contigo en las mansiones celestiales. ¿Qué te parece si vamos a orar por esa decisión a lo largo de estas horas que van a seguir a esta lección que estamos terminando? Vamos ahora a escuchar el comentario del autor de la lección, el último comentario que fue encomendado especialmente para este programa. Terminamos esta serie de lecciones casi en el mismo punto en el que comenzamos. La misión es, de hecho, de Dios. Aun cuando ella escoja envolver personas desde el principio, no debemos olvidar que continúa siendo la misión de Dios, que envuelve personas. No es nuestra misión. Él llama, delega, da poder y equipa a los que van a la misión. Por eso, no necesitamos temer. Ni siquiera necesitamos producir resultados que pensamos que son necesarios. Claro, nos gusta ver resultados rápidos. Nuestra experiencia del tiempo es limitada, la vida es corta, y nos gusta ver resultados muy rápido. Dios tiene entonces la perspectiva del tiempo diferente, y Él es quien inició el reloj de la existencia de este mundo. Hasta entonces, Él quiere que las personas continúen con su misión, pero en su servicio. Él delega, Él envía, da el mensaje, fe y coraje, pero al final del día, Él decidirá lo que es el suceso. Él decidirá cuándo la misión está cumplida. ¿Cómo puede el mundo entero oír? Es una cuestión primordial de esta última lección del trimestre. No sabemos la respuesta a esta pregunta. Solamente Dios sabe cuándo el llamado habrá alcanzado a todos los seres vivientes. Y Dios decidirá cuándo apretar el botón, stop. Hasta entonces, continuaremos repitiendo el mismo llamado en el lenguaje que Él nos dio, en el lugar en el que Él nos colocó, y le dejaremos el resultado a Él. A Dios sea la gloria. Personalmente, yo he tomado una decisión como resultado de todas estas lecciones. Le he pedido a Dios una cosa. Señor, ayúdame a llevar por lo menos una persona este año que resta todavía a el cielo. Tal vez no se bautice ahora, se bautice después, pero ayúdame a conducir permanentemente, siempre estar llevando una persona. Tal vez con ella van a venir su familia, en fin, pero quiero tomar la decisión de siempre estar contribuyendo con el reino de los cielos, llevando una persona para ser salva. ¿Por qué no te propones hacer lo mismo? Una cosa que yo me he propuesto este trimestre también es que mi primer pensamiento sea Jesús. Y cuando yo voy a dormir y esté todavía despierto con mis ojos cerrados en la oscuridad del cuarto, yo quiero pedirle a Dios que mi último pensamiento del día sea Jesús. En cuanto caminemos con Él, nosotros vamos a querer también encaminar otros para el reino de los cielos. Toma esa decisión, que tu primer pensamiento y tu último pensamiento sea Jesús. Y que en cuanto camines para el cielo, tú puedas siempre llevar otra persona a los pies de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el mensaje que has traído para nosotros a través de la lección. Que podamos, Señor, ser verdaderos seguidores de tu reino, discípulos de tu reino. Y que este año comencemos un trabajo de llevar a alguna persona para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.